Gracias. Un saludo para los oyentes de 102.1. Y como he entendido, ¿sos presidente de una institución de los musulmanes en El Salvador? Soy el director de la Asociación Cultural Islámica Chiita de El Salvador. Asociación Cultural, claro. Del... Islámica Chiita. Asociación Cultural Islámica Chiita de El Salvador. Y también tenemos a Mustafa Al-Salvadori. Buenos días a todos los... Él es el líder de los musulmanes chiitas en El Salvador, ¿no? Bueno, así dicen. Gracias por invitarnos a tu programa y es un gusto estar en tu compañía y en compañía de todos los radioescuchas de 102.1 FM. Seguro que para nuestros oyentes esta es una temática nueva, para otros quizás no tan nueva, pero poco conocido. Y ahora vamos a tener la ocasión quizás de profundizar en algunos detalles. Tú estás dedicado a la actividad puramente cultural, Bilal. Una de las funciones de la Asociación Cultural es precisamente, como su nombre lo indica, la realización de actividades culturales que tienen como objetivo principal presentar lo que es un poco de la cultura islámica acá en el país, que como bien has dicho, no es muy conocida, aunque en el aire, obviamente, por las noticias internacionales, circula esta idea de los árabes, los musulmanes. Con esto de las revueltas en Medio Oriente, pues alguna noción existe. Claro. Pero nosotros nos encargamos, en algún sentido, de a través de la cultura, actividades como ponencias, publicaciones de libros, exposiciones artísticas, presentar y aclarar, ¿verdad?, a la población interesada de una forma un poco más veraz lo que es así la cultura de los pueblos islámicos. Y vos, Mustafa Al-Salvadori, ¿Vivís en Irán? ¿Estudias en Irán? Sí. ¿Estás de vacaciones ahora, como he entendido? Sí, estoy de vacaciones aquí en nuestro país. Tengo la fortuna de ser uno de los 5 salvadoreños que residimos en la República Islámica de Irán. ¿De cuántos millones de iraníes? De 70 millones de iraníes. Millones. Los otros 4 son mi esposa y mis 3 hijos. Claro, son los 5 salvadoreños ahí en Irán. Sí. Okay. Hay que pedir al gobierno que tenga relaciones con Irán, ¿verdad? Sí, que no las tiene, ¿no? No, no. Mira, lo poco que se conoce en la región y en El Salvador en particular sobre los musulmanes, que ¿cómo lo valoran ustedes? ¿Qué es acertado? ¿Es mucho? ¿Está distorsionado? ¿Es como es? ¿O qué percepción tienen ustedes de esto? En primer lugar, es poco. De lo que nosotros sabemos, oímos y entendemos de la religión de Irán y de todos estos postulados. Bueno, en primer lugar, la gente desconoce casi totalmente acerca del Islam. En primer lugar, pienso yo que es por la desinformación que existe, ¿verdad? Gracias a Dios, también hay medios de información como ustedes, ¿verdad? Que le dan la oportunidad a uno de venir a explicar y a conversar sobre estos temas. Es una oportunidad que no tenemos en cualquier medio. Entonces, por eso, valga que quiero felicitarles, ¿verdad? Okay, ahora bien, sí, existe una gran desinformación, como decía, acerca del Islam, los musulmanes, y se nos ha estereotipado, satanizado, ¿verdad? Todos piensan que hoy que somos delincuentes, terroristas, ¿verdad? No conocen, ni siquiera se han leído una revista, un libro de musulmanes, pero opinan sobre nosotros. Ok, y entonces comencemos por medio aclarar algunos puntos. ¿De dónde viene esto del Islam? ¿Cómo comenzó esto? ¿En qué concretamente se cree o creen los musulmanes? Nosotros no consideramos que el Islam sea una religión nueva, sino que consideramos que es la continuidad de un mensaje que Dios siempre mandó a la humanidad. Entonces, ustedes creen en Dios tanto como los cristianos, ¿no? En todas sus denominaciones, mormones, católicos, etcétera. Creen en Dios. Por supuesto. En el mismo Dios. Creen en un Dios. Creemos en un Dios, ¿verdad? El mismo Dios de Abraham y Moisés. Sí, porque solo hay uno, ¿verdad? Entonces, nosotros, lo que sucede es que en árabe se llama Alá. Alá, sí. Pero lamentablemente hay personas que confunden y piensan que Alá es un Dios distinto. Y no, es apenas la traducción de la palabra castellana Dios, claro, claro, al árabe. Claro. Bueno, yo te quiero decir que tanto cristianos, judíos, como musulmanes en lengua árabe dicen Alá. Alá, es correcto. Es más, muchos salvadoreños e hispanohablantes, cuando quieren decir primero Dios o Dios quiera, a veces lo dicen en árabe. Ojalá. Okay. Y entonces, ¿viene de dónde, hasta qué punto se remonta el origen de la religión? Históricamente hablando, ¿el islamismo? Históricamente hablando, el Islam nace en lo que hoy se conoce como Península Ibérica, en el año 570 con el advenimiento... Arábica, sí. Con el advenimiento del profeta Donde Muhammad. Hoy es Arabia Saudita, ¿verdad? Exacto. Ahí era la Meca. Estoy... Es la Meca, ok. Es la ciudad santa, ¿verdad? Con el advenimiento del profeta Muhammad, que en español se le conoce con el nombre de Mahoma. Exacto. Entonces, históricamente nace en esa región geográfica. Ok, entonces, ¿y qué? En la Virgen no creen, ¿no? Sino en un solo Dios y en los profetas. Ayer participamos en una ponencia en la Universidad Dr. José Matías Delgado. Una de las preguntas más frecuentes fue esa. ¿Qué dice el Corán? ¿Qué dice la religión islámica sobre ciertos puntos específicos como Jesús, María? Quiero decirte que ayer varios estudiantes se sorprendieron, porque obviamente estos estudiantes tampoco habían tenido la oportunidad anteriormente de conocer más a fondo lo que son las creencias islámicas. Y una de las cosas que sorprendió bastante a la audiencia de estudiantes fue el hecho de que el Sagrado Corán, que es el libro de cabecera y sagrado de los musulmanes, es como la Biblia de los cristianos, ¿no? Es un equivalente, ¿verdad? La sacralidad que tiene la Biblia para los cristianos es la misma sacralidad que tiene el Corán para los musulmanes. Uno de los capítulos que nosotros los conocemos como suras está dedicado a la Virgen María. Y esto causó sorpresa, que un capítulo entero de un libro sagrado esté dedicado a un personaje tan importante, a la Virgen María. Entonces, los musulmanes tenemos un gran respeto y veneración por tanto por Jesús, que es considerado el Mesías dentro del Islam, como por su madre, ¿verdad, María? Pero Jesús está al mismo nivel, en un equivalente como otros profetas, como Abraham. Es tan grande como otros profetas, como Mohamed, Abraham, Moisés. Y nosotros, como decía el hermano Bilal, le guardamos un gran respeto. Y sobre todo a su madre, María, que en árabe se le conoce con el nombre de Mariam. Pero sí, una de las diferencias fundamentales con el cristianismo es que le consideramos un profeta y no Dios. Consideramos que Dios no tiene padre, no tiene hijo, no tiene madre, así como lo pudieron haber concebido culturas antiguas como los griegos, los romanos. Sí, claro. No, no creemos en una familia divina, sino que creemos que Dios no ha engendrado ni ha sido engendrado y no hay nadie que se le parezca. Y las diferencias más destacadas de la creencia del islamismo respecto a otras religiones, y en particular del cristianismo, ¿en qué punto estaría? Yo me atrevería a decir de que las diferencias que uno encuentra más marcadas, que son más evidentes, obviamente son las que estamos hablando acá. La concepción misma de Dios, cambia un poco, en el sentido de que nosotros acá estamos acostumbrados que la mayoría de las denominaciones cristianas, por no decir todas, aceptan la divinidad de Jesucristo, ¿verdad? Entonces los musulmanes, como decía Mustafa, tenemos una visión diferente de la divinidad, en donde no hay cabida, digamos, para aceptar o para considerar que otro diferente de Dios pueda compartir o que tenga esos atributos de divinidad. Por lo tanto, nosotros, al contrario de lo que estamos acostumbrados, no solemos rendir culto ni adoración a otro que no sea Dios. Ni imágenes, quizás. Ni imágenes. A los profetas sí, ¿no? Islam significa sometimiento, sumisión a Dios. Claro. y musulmán significa quien se somete. ¿Quién se somete? Un musulmán es el que lo practica. Entonces, nosotros nos sometemos solo a Dios y no a las criaturas, que son nuestros prójimos. Ahora, al analizar y repasar un poco acerca de las de nuestras creencias, nos damos cuenta de que son más cosas. Tenemos más similitudes, que diferencia, ¿verdad? Es importante ese punto y resaltarlo, porque a veces la gente equivocadamente piensa que el Islam es una religión diametralmente opuesta a lo que es el cristianismo, a la creencia de Dios. Muchas personas, cuando tienen su primer contacto con una traducción del Corán al español, se llevan una agradable sorpresa al leer de que muchos de los personajes considerados sagrados dentro del Islam son los personajes que ellos mismos consideran sagrados y que están nombrados también en sus libros sagrados como la Biblia. ¿Y cómo están concebidos los profetas, el rol, el papel que tienen en el islamismo? Bueno, son los portadores del mensaje de Dios, ¿verdad? Son como puros. Sí, ustedes así lo ven. Sí. Un profeta es una persona que no comete... Sí, son infalibles. Son infalibles, porque pues, ¿cómo va a mandar a Dios a gente que pecadora para que guíe a otros? Ajá, no es posible. Entonces les consideramos que son seres exentos de fallas. Recapitulando nuestras creencias, te digo, la primera es la unicidad de Dios. Creemos que Dios no tiene Dios composición, no tiene composición, ¿verdad? No ocupa un espacio, no tiene una forma. Darle una forma sería enmarcarlo en algo finito, y Dios es infinito. En segundo lugar, creemos en la profecía. El primer profeta consideramos que fue Adán, y el último fue el profeta Muhammad, la paz sea con él y con su descendencia purificada. También creemos en la justicia divina como el atributo de Dios sobre otros atributos. Creemos que todo acto divino es justo, Dios es justo sobre todas las cosas. En cuarto lugar, creemos en el imamato, es decir, que Dios designa aquellos personajes que van a ser los que van a proteger el mensaje que ha traído el profeta. A estos les llamamos imames. Los imames. Y es curioso. ¿Tú estarías en esa categoría de los imames? No. Yo solo soy un simple hombre. Bueno, es curioso que también los hermanos católicos creen en el imamato. Sí, como otra palabra quizás, ¿no? Sí, porque pues ellos consideran que Pedro fue el sucesor del profeta de Jesús. Y la quinta creencia nuestra es el día de la resurrección. Creemos que hay un día de la resurrección. Sí, exacto. ¿Cómo conciben la resurrección los musulmanes? Bueno, la resurrección es una de las creencias fundamentales, como dice Salvador, y del Islam. La resurrección, de acuerdo a la creencia nuestra, consiste pues en un día en el que uno rinde cuentas, un día del juicio. Que eso se parece mucho a lo que cree el cristianismo también, ¿no? Es muy parecido, es común, una creencia común al judaísmo, al cristianismo y otras religiones, en donde uno también rinde cuentas de sus actos. Entonces la resurrección consiste precisamente en ese día en que todos los seres son vueltos a la vida de alguna forma para rendir cuentas al Creador. Que en el cristianismo hay una diferencia, porque creen que los buenos, los que se arrepintieron de lo malo que hicieron, los va a perdonar y van a estar en un lugar, y los otros en otro lugar. ¿Ahí hay alguna diferencia o no? Bueno, como yo he entendido, ustedes creen que Dios es misericordioso. Claro, es misericordioso, pero también es justo. Pues sí. Ajá, también es justo, sobre todas las cosas. Entonces, Dios en el día del juicio va a otorgarle a cada quien su recompensa. El que cumplió sus mandatos va a obtener su recompensa. El que infringió sus leyes va también a tener su recompensa. Y no es posible que ambos tengan la misma recompensa. Claro. Ajá. Entonces aquello... Ah, pues sí, se parece mucho a lo otro. Por supuesto, creemos en un paraíso, creemos en un infierno. Pero como no todos somos buenos en el mismo nivel, también el paraíso tiene sus niveles, ¿verdad? Ajá, una persona buena, pues va a estar en un nivel, un profeta en otro nivel, y también hay malos de malos. Ajá, claro. Por lo tanto, también el infierno tiene sus niveles. Mustafa, ¿por qué se le asocia a los musulmanes en el mundo con el terrorismo y y estas cosas. Esa es una desinformación, es una manera interesada de hacerlo ver así, por razones políticas. Políticas, económicas. Bueno, y si nos remitimos a las pruebas, veremos que los musulmanes no somos así, tal y cual nos lo pintan. Uh-huh. ¿Qué países musulmanes andan invadiendo a otros? Respóndeme. Pues hombre. ¿Qué países musulmanes han lanzado bombas nucleares sobre otros? No me pides a mí que te responda, que yo no tengo que responder. Pero sí, puedo contarte. Ajá. Y enumerarte. Uh-huh. Aquellos países que han lanzado bombas nucleares sobre otros y que no eran musulmanes. Uh-huh. Y el hecho de que hayan sido países cristianos, no voy a condenar yo al cristianismo, ¿no? Uh-huh. Fue la conducta de unos cuantos. Por lo tanto, también cuando veas que hay una persona que se dice musulmán cometiendo una acción que infringe tanto las leyes de un estado, claro, y las leyes, claro, también religiosas, no puedes condenar al Islam a través de la conducta de esa persona. ¿Y tú qué dices de esto que pasó en septiembre de 2001 en los Estados Unidos? ¿Es justificable que hayan ido a romper esos aviones a las Torres Gemelas? Bueno, en nombre de la religión. Me entristece que lo afirmes, porque lo estás afirmando. Estás afirmando que alguien fue en nombre de la religión a estallar. Así quedó establecido. No, así, de todo el así dice CNN, así dice BBC, así dice unos gobiernos. No nos consta. Yo asumo que no se justifica. No nos consta. Podría ser, si fue así, es una acción de fanático, ¿no? No. En primer lugar, en el Islam sería un pecado. Claro, claro. Sería un pecado. Por lo tanto, cualquier persona que en el nombre del Islam cometa una acción como esa, está incumpliendo su propia religión. Pero como te decía, eso significa que es un pecado y no se justifica, ¿no? No, es algo que atenta, mano. Es un pecador que va al infierno, seguramente. Porque fanáticos los hay, ¿no? En todas las religiones. En contra. En todas las religiones, es correcto. Eso es, ¿y ustedes? Existe siempre la gente tonta, ¿verdad? Porque es una tontería del fanatismo. Sí. Y entonces ustedes además están en la idea de no tolerarlo, de no permitir fanáticos. Uno de los mensajes. He leído en alguna parte de sus postulados que están en contra del fanatismo. Sí, obviamente, como practicantes que nos consideramos del Islam, nuestro deber primero es condenar ese tipo de actitudes, venga de donde venga el terrorismo. Y en el caso particular del terrorismo que se ha denominado como islámico, es decir, los actos de algunos pocos musulmanes que lamentablemente rompen con las normas éticas del Islam, tenemos el deber de condenarlo con más energía, ¿verdad? Entonces nosotros, nuestra posición es un rechazo total hacia los actos terroristas. Musulmanes hay en todo el mundo. Y en los Estados Unidos también una cantidad importantísima de musulmanes. Pues, ¿no? Yo mismo, en el edificio donde vivo, tengo vecinos que son estadounidenses, allá en Irán. El hecho de ser musulmán no significa de una vez por todas era un fanático, un loco, una persona complicada. No es el caso, ¿no? Definitivamente no. O sea, sería un lío espantoso. Toda esta zona de Arabia, de los árabes. Sí, no tiene nada que ver con eso. Digamos, conductas fanáticas encontramos en todas las sociedades. Tanto religiosas como no religiosas. El fanatismo existe. El fanatismo no tiene que ver solamente con la religión. Con todas estas acciones que cometen cipotes en América Latina y en estas regiones en particular, de estar reclutados, entrenados, utilizados por grupos de gente que para hacer dinero fácil los mete a pandillas o a vender drogas, ustedes están en contra, seguramente, ¿no? Seguramente, claro. Y me imagino que tú también. Totalmente. Claro. Por sí, bueno, entonces, sí. Si medimos niveles de violencia y queremos ver que los musulmanes son violentos o no, pues, si nos comparamos con los salvadoreños, pues, salimos en caballito blanco. Okay. ¿Quiere hacer algún comentario? Tú lo estás escuchando, porque yo no lo oigo ahorita. Tú también lo escuchas. Adelante, Edgardo. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Qué tal ahí el invitado especial que tienen? Miren, una pregunta. Hablaban de los fanatismos y hablaban de que no estaban ciertamente seguros si los que atacaron o los que hacen esos ataques en nombre de son miembros activos, son aficionados, ¿son qué? Pero le iba a preguntar yo al señor, ¿qué me puede decir acerca de las guerras santas interminables que tienen entre los países esos que viven en Medio Oriente? Con mucho gusto, don Edgardo Padilla. Pues quiero comentarle que si usted se pone a leer un poco de historia, se dará cuenta que el término que acaba de mencionar, es decir, Guerra Santa, es un término no islámico, es un término creado por el catolicismo en sus famosas cruzadas. Eso era lo que llaman Guerra Santa. Nosotros no tenemos Guerra Santa. Lo que tenemos es algo que se llama Yihad. Yihad quiere decir esfuerzo. Hay dos clases de Yihad, el Yihad grande y el Yihad pequeño. El grande, lógicamente, es el más difícil. Se refiere a hacer un esfuerzo y luchar contra nuestros defectos. Y la Yihad pequeña, el esfuerzo pequeño, es aquel cuando usted se ve en la necesidad de defender su patria del invasor, ¿verdad? Y escuche bien, don Edgardo Padilla, le estoy diciendo defender su patria y no le estoy diciendo ni utilizando el verbo atacar. Ok, 9-6. ¿Qué dicen ustedes del presidente de Irán, tú en particular que vives allá? ¿Tienes mucha admiración por él? ¿Concuerdas? ¿Estás de acuerdo con sus postulados? Pues como yo vivo allá, tengo fuentes primarias, ¿verdad? Entonces no tengo como fuente a CNN, no tengo como fuente a BBC y todos aquellos medios que utilizan el copy-paste. Es una persona de una dignidad moral encomiable, ¿verdad? Incluso es una persona que es el presidente de ese país y no cobra salario por ser el presidente, porque él no vive de ser el presidente, sino que da clases en la Universidad de Teherán. Siempre ha sido maestro y él vive de su salario como maestro. Él de presidente lo dona. ¿Y los ciudadanos iraníes cómo les va? Gracias a Dios es un país. Sí, por supuesto. Espacio, su situación económica y convivencia. Gracias a Dios en Irán hay libertad. Tiene mucho petróleo. Y la libertad más grande que existe es el poder salir a la calle sin miedo a cualquier hora. Es el de deambular en un territorio mucho más enorme que nuestro país en completa tranquilidad, cosa que no sucede en nuestro país. Uno pone un pie fuera de la casa y anda viendo hacia todos lados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenemos esa clase de libertad. Mi término de riqueza. Ah, tenemos alguien en línea. Buenos días. ¿Quién? Armando, hola. Hola, mi pregunta era con referente al concepto que ellos manejan sobre que aparentemente en esta religión el integrante de la religión no tiene, como le dijera, o sea, que no le entiendo nada de lo que está preguntando. Hasta el momento, pues, no le he entendido nada. ¿Podría ser más claro? Porque eso lo ha dicho, creo, o sea... Supongo yo que ustedes creen de que ustedes no tienen que en ningún momento agredir a nadie. No, por supuesto que no. Pero si son agredidos, tienen que defenderse. Como cualquier persona normal. Incluso usted, me imagino, don Armando, que si un ladrón se mete a su casa, usted, si está en riesgo su familia, creo que usted la va a defender. Por eso, ¿se está dando a entender usted que usted le da derecho a matar a alguien? Bueno, nosotros en defensa propia, y que también existe el concepto en su religión, defensa propia, ¿verdad? Por eso, entonces, la religión permite eso, matar a alguien en defensa propia. En defensa propia, por supuesto. Imagínese, yo mismo, si alguien me amenaza a mis hijos y tengo la oportunidad de defenderlo, lo voy a hacer, pues. No voy a dejar ni le voy a dar el paso para que lo haga. Y eso ocurre hasta en los países que se hacen llamar cristianos, pues por eso tienen ejército, por eso tienen policías, por eso andan armados. Eso es inherente a la naturaleza. Claro, por eso. Realmente hay gente que ha abordado a veces. Es más, por ejemplo, usted sabe, don Armando, permítame, discúlpeme. Usted sabe y usted ha visto, porque usted también ve televisión como yo, usted ve que hay sacerdotes que bendicen al ejército, que está armado, ¿verdad? Yo no estoy sacando crítica, yo solo estoy indagándome de... Sí, por supuesto. Entonces, en ese sentido tenemos similitudes. Cuando alguien toca su religión, en muchas ocasiones, cuando actores han abordado algo de su religión, los mandan a amenazar que los van a matar. Bueno, a nuestra religión no, sino que a nuestros santidades, a los profetas. Lamentablemente, pues, aquí no es así, ¿verdad? Aquí la gente hace chistes de Jesús... Ajá, Dios me libre, hace chistes de la Virgen María y todo el mundo se ríe. Nosotros no, nosotros respetamos a Jesús. Ok, Armando, gracias. Un saludo, Armando, muchas gracias por su participación. ¿Qué? Aportando tal vez un dato para ampliar un poco los, los temas que estamos abordando. Este en específico, hace poco tiempo leí yo una entrevista en el periódico digital Faro. Que le hicieron a un ferviente defensor de los derechos humanos. Y él decía que incluso en casos excepcionales, él estaba de acuerdo en que se le quitara la vida a alguien. Bilal, imagínate, Mauricio, yo he visto que hasta el Papa tiene guardia. Pues sí, alguien va a Alonso. Hola, Alonso. Buenos días. ¿Algún comentario, Alonso? ¿Alguna inquietud que tengas? Sí, interesante lo que están hablando ahí. Porque ellos están prácticamente defendiendo su fe, ¿no? Y es cultural prácticamente la situación en este caso, pues. Pero interesante porque ustedes dan la apertura y ellos pueden darse cuenta de que también aquí hay libertad, ¿no? Para opinar y para poder exponer. Entonces a mí me interesa eso porque de verdad que a cierto punto nuestro pueblo quizás es bastante ignorante referente a lo que ellos están diciendo o exponiendo. Pero porque el musulmán puro, pues sí, realmente fue descendiente del hijo de Abraham, ¿verdad? El hijo de la propia esposa. Y pues, es madre, pues, para ellos es con Alá, quizás, ¿verdad? Y, pero, pues, sutileza quizás es bien delicada, porque nosotros como católicos tenemos que defender nuestra fe. Y nuestra creencia inculcada, pues. Sí, gracias, don Ismael. Bueno, le agradezco por la atención que tiene en esa palabra. Solo quiero aclararle que... Don Alonso. Don Alonso, sí. Perdón. Uh-huh. Quiero aclararle, don Alonso, que Ismael para nosotros es un profeta. Y ya antes hablamos de que para nosotros Dios no tiene cuerpo, no se hace hombre, no ocupa un espacio. Entonces, Ismael para nosotros... es un profeta, ¿verdad? Y otra cosa, no estamos defendiendo nuestra religión porque hasta el momento nadie nos está atacando. Sí. Solo estamos conversando. Ok, perfecto. Ya son las 9 de la mañana y 13 minutos. ¿Y qué dicen ustedes? ¿Está caminando su religión en el mundo y en particular en estas tierras? Cuando ustedes desarrollan sus postulados, ¿hay recepción, hay receptividad? ¿Cómo está caminando esto? Gracias a Dios ya tenemos 10 años de funcionamiento ininterrumpido acá en el país. Obviamente en el mundo la religión islámica es una de las religiones más practicadas y conocidas, de eso no cabe duda. Incluso, ¿de cuántos millones de musulmanes estaríamos hablando? Las últimas estadísticas hablaban de más de 1.400 millones de musulmanes en el mundo entero, ¿no? Y en las estadísticas del Vaticano pues dicen que hemos sobrepasado la cantidad de hermanos católicos. ¿Sí? Ahora acá en el país, obviamente... por lo mismo que hablábamos, que hay poca información, algunos medios de comunicación que se encargan también de ensuciar un poco la imagen del Islam, son o contribuyen a crear barreras. ¿Quién es? Hola, Lorena, buenos días. Hola, tengan muy buenos días. ¿Algún comentario, Lorena? Carlos, por este programa, porque sí hay, existe una gran desinformación acerca del Islam y del islamismo, ¿verdad? Y yo creo que cada quien tiene lo suyo. Nosotros los católicos tenemos lo nuestro, tenemos nuestras creencias, nuestros valores, y cada religión tiene sus creencias, sus valores, sus principios. Yo creo que el resto de la población que no pertenece a una u otra religión debe respetarlos, ¿verdad? Y creo que sí es bien importante que todos tengamos cierto nivel de cultura acerca de todo esto para que no critiquemos, sino que practiquemos desde donde nosotros estamos para llegar a donde nosotros queremos llegar, que es a Dios, desde el camino que cada quien tome, ¿verdad? Pase un buen día. Gracias, Lorena. Pase un día mejor usted. La felicito por su postura y su amplitud de muy aceptada, sí, por supuesto. Están haciendo mucha actividad cultural, sí, digamos. Como te comentaba, desde hace 10 años tenemos presencia ininterrumpida en el país, trabajando, ¿verdad?, en aras de difundir un poco la cultura islámica. Gracias a Dios la comunidad ha aumentado desde ese tiempo acá. Al principio no éramos más que 5 personas, hoy contamos con más de 100 miembros en todo el país. Ok. ¿Alguien más? Buenos días. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, hombre? Mucho gusto. Por aquí, pues contento, la verdad, por las personas que tenés en el programa. Estas son personas de ciencia. Sinceramente, a mí se me ha gustado saber bastante de lo del Corán. Y sé perfectamente que lo han querido desacreditar a nivel mundial. En caso de las Torres Gemelas, aparte de ser un ataque terrorista, claro, nunca fueron personas que practicaban un verdadero Corán o Islam, ¿verdad? Sino que fue para también desacreditar también a esta religión, pues la verdad sí estoy muy contento de saber que hay personas aquí en el país. Les felicito a las personas que están en el radio. Gracias. Buena onda, Ricardo. Y quiero comentarles que hay una cantidad de mensajes en el Facebook y algunos comentarios de nuestras amigas, por ejemplo, oye Mau, si ellos son los únicos salvadoreños que viven en Irán, eso significa que yo los conozco, sobre todo la esposa de él. Su nombre es Teresa. Ahora adopto el nombre de Fátima. Nos dice Cintia. Sí. Está ahí en lo correcto. Está en lo correcto. Un saludo, querida Cintia. Amiga Cintia. Ay, ay, ay. Sí, dice ella. Sí, hombre. Saludos, sí, Cintia. Sí, que te conocen, hombre. Bueno, hay una cantidad de comentarios que tenemos en el Facebook. Tengo que hacerles un par de preguntas un poco complicadas luego, pero vamos a tomar esta llamada. Con mucho gusto. Julio. Buenos días, Julio. Se escucha con claridad, Julio, no hay problema. Solo una preguntita ahí para los panelistas. Okay. ¿Por qué en algunos países de origen musulmán las mujeres tienen bastantes restricciones en no darse a las actividades de los hombres como personas? Como una especie siempre de machismo. De acuerdo. ¿En qué países ha visto usted eso? Cuéntenos de sus viajes. No te podría decir en qué país, pero la vez pasada vi una noticia en que la mujer... ¿En qué medio vio la noticia? CNN, creo que la vi. Ah, bueno. Ya no hablamos nada. Gracias, claro. Mira, ¿qué dicen ustedes de la mujer? No tienen cubierta y... No, bueno, le voy a explicar, cosa, voy a explicar algo, hermano sí. Julio. Fíjense que cuando vemos personas, mujeres que están cubiertas del rostro, esto no es una vestimenta religiosa, es una vestimenta islámica, y hay que aclarar eso. ¿Esa qué es? Una vestimenta cultural, lo que llamamos aquí ropa típica, el islam. Como la minifalda. En el verano aquí para que ande. No sé si es típica, mi mamá nunca la usó. Mi mamá nunca la utilizó. No sé si la suya. La mía creo que sí. Bueno, entonces decía, ¿cuál es la ropa de la musulmana? O sea, la vestimenta islámica que el Islam le pide utilizar. Es el velo. Sí. El velo, que es muy parecido a ese velo que andan pero las hermanas, es muy cultural, las hermanas cristianas, igual que las hermanas que son monjas. Ahora bien, a nadie se le obliga a convertirse al Islam, pero si usted se convierte, usted entiende que tiene que utilizar eso. ¿Ustedes entienden que las mujeres tienen tanto e iguales derechos que los hombres? Fíjense que tenemos derechos diferentes. Por ejemplo, en la sociedad donde yo vivo, las mujeres tienen más beneficios. ¿Por qué? Porque los musulmanes tenemos la obligación de mantener a nuestras esposas. ¿Y cuántas esposas puede tener un musulmán? Las mujeres, ya le respondo eso, por supuesto. Las mujeres pueden trabajar. Sin embargo, no están obligadas a dar ni cinco en la casa. Somos los hombres los que estamos obligados a mantenerlas. Por lo tanto, lo que ellos ganan no se toca, ¿verdad? No se comparten gastos. Ahora, ¿cuántas mujeres puede tener un musulmán? Bueno, lo voy a decir, las que aguante, lo voy a decir de una forma, las que pueda mantener, digamos. Lo voy a decir de una forma más respetuosa. Okay. Ajá. ¿Cuántas esposas? ¿Cuántas esposas podemos tener los musulmanes? Es correcto. Mejor decir, los musulmanes se nos permite tener hasta un número de 4 esposas, pero tiene sus condiciones. En primer lugar, la primera esposa tiene que darle licencia, es decir, permiso para que se case, ¿verdad? Claro. En segundo lugar, usted tiene que tener el suficiente dinero para mantener a dos, ¿verdad? Y a veces no podemos mantener ni una. Pero la esposa no puede tener hasta 4 esposos. No. No. No, por supuesto que no. E incluso, pues, en todas las... Eso de la cultura, ¿no? No, no. Vaya a preguntarle a cuántas mujeres quieren tener un montón de hombres. Bueno, esposa. No, esposa, estamos con el tema. Ahora, no me cambiarte. Si sale embarazada, ¿de quién sería? Pues, hombre, un poco complicado. Un poco complicado. Sí, pero, sí. Pero vaya, aquí. Ahora bien. No se puede. No se debe. De miles de sociedades. Aunque se practica, ¿no? De miles de sociedades que existen, son pocas las monógamas o que se consideran monógamas, ¿no? Creo que hay alguien más en línea. Buenos días. Hola, Miguel. Bien, muchas gracias. Mire, como el señor está hablando del paraíso ahí de los musulmanes, ¿verdad? Yo he vivido en Canadá y conozco musulmanes. ¿Cómo se llama? De allá de Babilonia, del Líbano, de muchas partes de regiones. Pero entre ellas, las mujeres, perdónenme, el amigo aquí que está diciendo, las mujeres no tienen voz, ni voto, ni mando. Y son humilladas. Con la pena de que si se sublevan o se oponen, son, pueden ser lapidadas o asesinadas. Y eso no me diga que es invento de la radio o de las comunicaciones. Pues mire, le voy a decir. Ahí en Canadá, permítame. Usted en Canadá se ve ese multiculturalismo. Y las autoridades están muy encima de la gente de ese origen, porque someten a las personas. Bueno, y cuando alguien no está de acuerdo, es eliminado. Lo escucho por la tarde, muchas gracias. De acuerdo, Miguel, gracias por su comentario. Gracias, pues, Miguel. En primer lugar, pues, si estudiamos las leyes de Canadá, la lapidación no existe en Canadá. En segundo lugar, la lapidación existe en algunos países islámicos. Pero también se le aplica a los hombres, no solo a las mujeres, como nos está diciendo don Julio, ¿verdad? En tercer lugar, es raro que un musulmán que es tan... pero tan celoso, es decir, que cuida tanto a su familia, exponga ante extraños, y que, como dice don Julio, pues la maltrata en el público. Si yo pensase como piensa don Julio, pues diría que los cristianos le pegan a sus mujeres. ¿Por qué? Porque conozco las estadísticas de esa mujer, del maltrato intrafamiliar. Conocemos las estadísticas de las dignas. Entonces no podemos juzgar por la conducta de unos cuantos. Lo que decíamos al principio, pues, generalizar como lo está haciendo don Julio, ¿verdad? Es una visión muy corta. Muy corta, poco sensata. Aunque, obviamente, todos los comentarios son válidos. Y es bueno y preciso aclarar todas las dudas que tengan los oyentes. Ok, mire, quisiera preguntar, ¿qué dices tú, Mustafa, de la situación en el IBE? Estos días los tiene inquietos, preocupados a ustedes, esto, de qué va a terminar esta situación con Gaddafi, el régimen. No, claro que no nos tiene inquietos, porque pues son indiferentes a este asunto. Tenemos el mismo interés que podrías tener vos, ¿verdad? Sí, que claro. Fue como personas, ¿verdad? Gaddafi es un mandatario que estableció vínculos con Estados Unidos, y que ahora pues ellos mismos lo están derrocando, al igual que le ocurrió al pobre de San José, otro títere de Estados Unidos, utilizado para hacerle la guerra a Irán durante 8 días, y al final ellos mismos lo condenaron y lo colgaron. 8 años. ¿Tú ves a los Estados Unidos como el imperialismo? No, lo veo como un estado que invade otros países y saquea a otros países. No sé si no lo ves, no has notado eso vos. Bueno, yo tengo que decir mis propias opiniones. No sé si se ha notado que se fue a meter a Afganistán, que se fue a meter a Irán. No sé si notaste eso. Gracias, no me vayas a preguntar qué el medio silencio ha hablado, Mauricio. El silencio ha hablado, Mauricio. Ah, ok. Y entonces, ¿van a seguir ustedes sus actividades culturales? Precisamente, aprovechando el espacio que amablemente nos brindan ahora acá en 102.1, queremos invitar a la gente para el viernes 2 de septiembre en el Centro Cultural de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, conocida como UCA. Vamos a estar allá para la presentación oficial del libro que inaugura la, la primera editorial islámica de El Salvador y de Centroamérica, que es La Sombra que Sueña con Vos, cuyo autor, bueno, lo tenemos acá, Mustafa Salvadoría. Me gustaría que leyeses algo con gusto, corto para los radioyentes, ¿verdad? Con gusto, hombre. Desengaño. Desengaño. Es esta partecita, ¿no? Sí, ¿verdad? Ok. No te vanaglories si tu novia huele a rosas, puesto que las rosas huelen a mi esposa. Ah, bien. Como la maltrato, ¿verdad? Como la maltrato. Ya se va a comunicar con nosotros. Uy, cómo la maltrata. Mira, ¿y cómo viven los iraníes en general, el promedio de los iraníes, Mustafa? Gracias a Dios viven muy bien, porque la vida en Irán es muy barata. Con un total de 250, 300 dólares, te puedes dar una vida muy cómoda. Hablando de buena alimentación, cine, paseos, 250 dólares. Esta camisa que ando, pues, cuesta 5 dólares, por ejemplo. Estos zapatos me cuestan 8 dólares. Te puedes tener una idea, ¿verdad? Sí, claro. De los precios. Claro. Como de aquí. No me preguntes cuánto valen los míos, porque vamos a poner ridículo, por favor. Yo sé que te lo regalaron, ¿verdad? Me lo regaló el imperio. Mira, me ha tocado sudar mucho para comprármelo. Pues mira, un taxi. No le va mal, un entonces, taxi, ¿no? De aquí de la radio a la Sacamil te podrían costar 10 centavos de dólar. Un taxi. 10 centavos de dólar. Bueno, ustedes tienen abundante petróleo. Ellos. Porque hay mucho petróleo. Ajá, un país rico, ¿no? Tal vez por eso se quieren meter allá, Mauricio. Es posible. Bueno, uno nunca sabe, ¿no? Bueno, pero hay que pensar, ¿verdad? Ok, qué gusto haberlos tenido con nosotros. Gracias, Mauricio, ha sido un placer. Haberlos tenido Luis, con nosotros, Mauricio. Y también quiero enviar un saludo y un agradecimiento a Brian y su bonita familia también, que nos escucha. Saludos, Brian. Y a tu padre también, a Milton Portillo. Saludos a ustedes, hombre. Por supuesto, y también a todos los radioescuchas que tuvieron la amabilidad de comunicarse con nosotros, ¿verdad? Claro. Armando, Alonso, Julio, a Lorena, Miguel, Ricardo Melgar. A todos. Y a que pasen un buen día. Facebook, también. Hay una llamada más. Bueno, tomemos la llamada de Rafa, hombre. Buenos días, Rafael. Buenos días, amigo. Tu comentario, Rafael. Sí, quisiera hacer unas preguntas a los amigos que están ahí presentes en la cabina. Quisiera saber si ellos están esperando a un Mesías, así como la religión católica. Bueno, nosotros, al igual que los hermanos cristianos, la mayoría de los hermanos cristianos, estamos esperando a un Salvador, sí. Y también estamos esperando la venida del profeta Jesús. O sea, la segunda venida, ¿verdad? El reaparecimiento. ¿Qué es lo que más Jesús te preocupa, Bilal, de El Salvador, de la situación nuestra ahorita, ahora mismo? Bueno, la delincuencia te preocupa es mucho. Imparable. Quieta, ¿no? Es terrible, como dijo Salvador. Y es difícil porque uno en El Salvador no anda con la tranquilidad y la libertad en la que uno puede andar en otros lugares. Creo que la delincuencia ha alcanzado niveles bastante altos y es preocupante. E incluso esa misma delincuencia a nosotros también a veces es un impedimento para realizar un trabajo más eficiente acá. Claro, y de la situación económica nuestra, ¿tú qué dices? Igual, es una situación difícil, ¿no? El desempleo, los altos índices de... incluso de analfabetismo todavía. La educación no llega a todos lados, los servicios básicos como los médicos todavía son muy precarios. Son situaciones que obviamente como musulmán acá nos preocupa. Y una de las cosas peores, Mauricio, es que en nuestro pueblo tiene poco acceso al conocimiento, a los libros. ¿Por qué? Porque son muy caros. Hemos visitado librerías que tienen los mismos libros que tenían el año pasado, en el mismo estante, en la misma posición. No se han vendido durante un año. Y los precios, pues, por favor. Sí, lo único que va a comprar libros soy yo, quizá. Bueno, pues es que no todo ridículo, ¿verdad, no gordo? Todos ganamos con vos, Mauricio. Solo que el Imperio Jedi, ¿verdad? A ver, ¿y por qué todos ustedes se dejan la barba? Eso... Bueno... ¿Por qué? No, bueno... Cultura, en tradición... Primer lugar, porque soy hombre, ¿verdad? Pues sí, porque no, sabes, porque soy hombre, me sale y me gusta. Ah, ya, Me gusta. Pero casi todo lo veo yo así. Bueno. Mira, Bilal también. ¿Y ustedes por qué se quitan la barba? Pues porque a mí no me gusta cómo me quedan grandes. Pues sí, porque casi todos los veo así. Ahí Juan Gabriel, es porque no me siento que no me queda bien. Vaya, entonces, y a mi esposa dice que no le gusta. Bueno, qué coincidencia que nuestras explicaciones son tan parecidas. Sí, porque tu esposa te dice que sí, ¿no? Que está bien. Nada tiene que ver con la cosa religiosa. ¿Verdad? Claro que sí, pues me distingue un poco, ¿verdad? Me distingue un poco. Ahora, hay musulmanes que tienen el concepto errado de que hay que tener andar una barba hasta el cincho, hasta la cintura. No, tampoco eso es así, no hay que ver. Bueno, de acuerdo, gracias. Ah, tenemos alguien más, por Dios. ¿A ustedes no lo van a dejar ir? No. Oscar, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Oscar? Es un gusto saludarles. ¿Aló? Hola, Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿me oí? La paz sea con vos, Oscar. Escuchamos, Oscar. Ah, bueno, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarlo. Muy bien, igualmente. Gracias, Oscar. Su comentario, Oscar. Bueno, no, ha sido muy bonito todos los comentarios que han estado de ustedes, ¿verdad? Pero solo quería una pregunta. ¿Alguna página para un estudio más profundo del Corán? Por supuesto, Oscar, tenemos un sitio en internet que es una biblioteca online. Es www.islamelsalvador.com. También nos pueden visitar en nuestras instalaciones ubicadas en calle y colonia Centroamérica número 122, Oscar. Ok, sí. No tiene nada que ver con lo... Perdón la pregunta y no quiero ofender con la comunidad de, ¿cómo se llama?, árabe. ¿Ustedes allá en Calón? Pues no, nada que ver. Porque para informar, me invitaron ahí a mí, ¿verdad? De acuerdo, para informarte, Oscar, que de un 100% de musulmanes, solo el 18% son de etnia árabe. El resto no lo somos. Sí. Y el país que más musulmanes tiene en el mundo es Indonesia, un país que nada tiene que ver en cuanto a su cultura, su historia, con la etnia árabe. Correcto. Y en El Salvador la mayoría de árabes son católicos, ¿verdad? Correcto. Muy bien. Así que yo soy muy muy seguidor, pues, también de sus... Yo te invito a que estudies, Oscar, que leas y te informes. ¿Sí? Te felicito por tu actitud. Sí, me gusta bastante. Así que un gustazo enorme, lo felicito. Igual, bueno, Oscar, pasa un buen día. Buen día, Oscar. Ha sido muy amable. Pásalo muy bien. 9:33. Gracias a Bilal y también a Mustafa Al Salvadori, gracias, que nos ha visitado vos, esta mañana. Gracias, es un placer, hombre. Igualmente. 9:33, sigan con nosotros. Y gracias, Mauricio. Gracias.